El pasado domingo, varias empresas de seguridad informática comunicaban que un programa llamado Xcode Ghost se infiltró en cientos de aplicaciones, abriéndose paso en el estricto proceso de revisión de aplicaciones de Apple. Los piratas informáticos infiltraron código malicioso al convencer a los desarrolladores de que era software legítimo, pero usaban una versión falsificada del software de Apple para la creación de aplicaciones para iOS y Mac. Algo incomprensible para un desarrollador profesional, pero queremos saber cuál ha sido el alcance real de este incidente, por qué ha sucedido y cómo se podía haber evitado. Así que conectamos en Madrid con Javier Rodríguez, desarrollador de software y director de Mac Soluciones. Javier, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias, Jaume. Es sorprendente que algunos desarrolladores hayan caído en esta trampa, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, pues la verdad es que a mí me hizo hasta gracia, ¿no? El comprobar cómo desarrolladores de pelo en pecho, por así decirlo, pues se han fiado de vías alternativas a la hora de descargar lo que es su principal herramienta de desarrollo y que cualquiera sabe que puede contener algo más de lo que en principio dice ser. Haciendo una comparación básica, es como si cualquier usuario normal, cualquiera de nosotros, pues fuésemos a comprar una aplicación en vez de dirigirnos al sitio web del desarrollador con sus certificados, con la capacidad que tenemos de garantizar o asegurarnos de que estamos descargando software legítimo, que es lo que dice ser desde el sitio del fabricante, pues recurrimos a otro sitio donde decimos, bueno, pues a lo mejor este porque nos da otras supuestas ventajas, nos viene mejor y lo descargamos desde ahí. Bien, en principio creemos estar lo que dice que es el título del software, pero no nos estamos asegurando, como ha sido este caso, que por debajo estén pasando otras cosas. Entonces sorprende que esto precisamente es lo que haya ocurrido en este caso. Bien, es cierto que los desarrolladores ponen como excusa, bueno, pues el hecho de que en China el acceso a los servidores de Apple pues iban un tanto ralentizados, tardaba mucho, costaba mucho descargar el software. Entonces, bueno, si iban a este tipo de, o esta especie de proxy, que les permitía descargar la herramienta con mayor velocidad. Todos hemos visto cuál ha sido el resultado. Esta noticia saltó a los medios de comunicación generalistas, causando la inquietud de muchos ámbitos porque se sabe que el proceso de revisión de Apple es muy estricto. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, lo que hay de fondo es, en este caso, a lo mejor que Apple pueda haber sido poco estricta o que se le haya colado en sus procesos de verificación este tipo de aplicaciones. Yo, más que quedarme con ese detalle, que puede ser un poco, bueno, pues lo atípico, ¿no?, o lo que hace saltar la chispa, lo que me quedó ha sido con la rapidez en la respuesta y que se ha limpiado en poco tiempo, bueno, por lo que son estas aplicaciones, entre comillas, maliciosas del Apple Store, y no quedándose así solo en eso, todos los desarrolladores hemos recibido en nuestros buzones de correo pues un mensaje por parte de Apple recordándonos lo que es evidente, que descarguemos las herramientas de desarrollo de Apple desde los sitios seguros, desde los propios servidores que Apple pone a su disposición para este tipo de cuestiones. Vamos, que es de cajón. Enseguida, la portavoz de Apple, Christine Monaghan, dijo en un correo electrónico que habían eliminado las aplicaciones del App Store que sabían que se habían creado con este software falsificado, y añadió que estaban trabajando con los desarrolladores para asegurar de que estaban utilizando la versión correcta de Xcode para reconstruir sus aplicaciones. Javier, debió ser un fin de semana loco en Apple, ¿eh? Me imagino que habrá sido un fin de semana loco y las coletillas que puedan quedar, ¿no? Después, ya se sabe, después de una tormenta, bueno, pues siempre queda ahí un rastrito de algunas aplicaciones en este caso o algunos agujeros que siempre habrá que parchear. En esto de la seguridad, pues todos sabemos que acabas de cubrir un parche y hay dos más. Un claro ejemplo de ello, bueno, pues es que en el momento que salió iOS 9, pues ya estaban los primeros agujeros de seguridad y Apple ya está trabajando en la versión 9.1, que entre otras cosas soluciona esos parches, pero seguramente habrá otros agujeros. Esto es, bueno, pues la carrera de siempre entre el gato y el ratón. Pero lo que yo me quedo, más que con la anécdota, porque además estamos hablando de un caso muy, muy, muy localizado, que es de los desarrolladores y las aplicaciones que han venido principalmente a través de China y que se puede, bueno, pues trazar desde ahí, más que ese detalle, más que esa anécdota, me quedo con la rapidez en la respuesta Y pese a todo este jaleo y lo llamativo que resulta siempre que aparece Apple de por medio, ¿no? Pues el bajo porcentaje de incidencia si lo comparamos con otras plataformas de distribución de aplicaciones. Hemos recibido muchos correos electrónicos a la redacción de Territory Map preocupados por este incidente, pero Javier, repetimos que ha sido muy localizado y que está completamente controlado, ¿eh? Hombre, a mí una cosa que me llama la atención, que hasta te produce cierta sonrisa, no es que estoy convencido que a lo mejor muchas personas que se llevan la mano a la cabeza con este tipo de cuestiones probablemente tengan sus dispositivos aplicados el jailbreak y sin ser conscientes de que simplemente esa medida, a no ser que sepan muy, muy, muy bien lo que están haciendo, pues supone puntos de entrada o agujeros de seguridad mucho más preocupantes que el hecho de que muy, muy baja probabilidad se hayan descargado y hayan instalado en sus dispositivos pues alguna de estas aplicaciones afectadas por este caso, ¿no? Apple puso a disposición de los usuarios una lista con las aplicaciones afectadas y nosotros hemos compartido esa lista en forma de enlace en nuestro Twitter. Y desde aquí, Javier, tranquilizamos una vez más a todos los usuarios porque este incidente fue muy focalizado y se solucionó en un periodo de tiempo muy corto, ¿eh? Claro, claro. Es lo que siempre ocurre un poco con Apple, ¿no? Que cualquier noticia que tenga que ver con Apple, bueno, pues yo creo que se magnifica mucho más de lo que ocurre con otras tecnologías, con otros productos. Sí es cierto que se ha producido el fallo, pero también es igualmente cierto que es muy localizado, que afecta a un porcentaje ínfimo de todo el conjunto de aplicaciones que se están distribuyendo actualmente a través del App Store. Y que la reacción ha sido rapidísima y no nos olvidemos de lo que es el origen de todo este problema. No se trata de un problema motivado por fallos garrafales en la estructura de creación y distribución de aplicaciones de Apple, sino en el hecho de que los desarrolladores han utilizado sitios no legítimos para descargar la herramienta, bueno, o más que no legítimos, no oficiales, para descargar lo que es en realidad su principal herramienta de trabajo, que en este caso es Xcode, con todo el conjunto, toda la cadena de herramientas utilizadas para compilar y enviar las aplicaciones que se distribuirán posteriormente a través del App Store. Javier, nuestros oyentes pueden dormir tranquilos, ¿eh? Totalmente, y simplemente apostillar una última cosa. Igual que nos preocupa la seguridad en este tema en concreto, hemos de mantener el mismo grado de vigilancia o de paranoia o como lo queramos llamar a la hora de utilizar el resto de aplicaciones que estamos utilizando tanto en nuestro Mac como en nuestros iPhone o iPad. Es decir, descarga siempre aquello que vas a utilizar para hacer tu trabajo o para tu entretenimiento desde las fuentes originales en los que se distribuyen los productos. Javier, gracias por tus explicaciones y por tranquilizar a nuestros oyentes. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Sintonizas Territory Mac.